no la baila le cabe la fija. Cumbia manija, el que no la baila le cabe la fija. cachivacheta hace gozar. Vas a bailar, vas a cantar, la pila cachivacheta hace gozar. Cumbia manija, que no la baila le cabe la fija. Cumbia manija, que no la baila le cabe la fija. Pero en mi cabeza no sé quién me va a curar.